Tenemos dos historias hoy, ¿eh? Realmente impactantes. Por un lado, una madre acusada de envenenar a su hijo con anticongelante. Y por otro, un caso distinto. Una mujer que, presuntamente, usa esa misma sustancia, el anticongelante, para cometer un asesinato. Ambas historias conectadas por un químico, el etilenglicol. Exacto, un químico, dos tragedias humanas muy, muy diferentes. Hoy vamos a meternos de lleno en estos dos casos. Nos basamos en un texto que los narra y que además incluye algunas reflexiones del autor. La idea es, bueno, tratar de entender qué pasó en cada uno. Uno parece ser un error científico terrible. Y el otro, pues, apunta a una intención criminal. Vamos a explorar los detalles, las lecciones que dejan, basándonos en lo que dice nuestra fuente. Perfecto. Empecemos por el que quizás genera más, no sé, más empatía inicial por lo injusto que suena. Sí, el caso de Patricia Stallings. Estamos en 1989. Imaginen la escena. Su bebé, Ryan, se enferma de golpe, muy gravemente. Ella corre al hospital, desesperada. Y ahí viene el primer hallazgo clave. Los médicos detectan etilenglicol en la sangre del niño. El componente principal del anticongelante. Correcto. Y claro, sin otra explicación a la vista, la conclusión inmediata es intoxicación. Y la sospecha cae sobre ella, sobre Patricia. Inevitablemente. Cuando Ryan lamentablemente fallece poco después, la acusan formalmente de asesinato y la condenan a cadena perpetua. Una pesadilla. Es difícil siquiera imaginarlo. Totalmente. Ahora, para entender mejor, ¿qué es exactamente el etilenglicol? ¿Por qué es tan peligroso? A ver. El etileno glicol en sí es un líquido bastante simple, ¿no? Es incoloro, no tiene olor, pero tiene un sabor dulce. Y esto último es clave, porque facilita que se ingiera por accidente o que se use para envenenar, mezclado con algo, sin que la víctima lo note fácilmente. O sea, el peligro está en esa característica, el sabor dulce. En parte sí facilita la ingesta, pero la toxicidad real, la grave, no viene del etilenoglicol como tal. Viene de lo que nuestro hígado hace con él. Lo transforma, lo metaboliza en otras sustancias que son muy, muy tóxicas. Hablamos de ácido glicólico, ácido oxálico. Estos son los verdaderos villanos aquí. Entiendo. ¿Y se necesita mucha cantidad para que sea letal? No, la verdad es que no. La dosis letal media, digamos, es relativamente baja. Puede ser tan poco como 1 o 1.4 mililitros por cada kilo de peso corporal. O sea, una cantidad pequeña puede ser fatal. Los efectos. Mencionaste metabolitos tóxicos. Sí, el proceso de intoxicación, si no se trata rápido, sigue como unas etapas bastante claras. Primero, en las primeras horas, afecta el sistema nervioso central. Los síntomas se parecen mucho a estar ebrio. Confusión, mareos, náuseas, vómitos, dificultad para hablar. En casos serios puede haber convulsiones, incluso coma. Ok, esa es la primera etapa. Luego. Luego, digamos entre 12 y 24 horas después, viene la fase metabólica y cardiopulmonar. Se acumulan esos ácidos tóxicos que mencioné y eso causa una acidosis metabólica severa. La sangre se vuelve muy ácida. Esto fuerza al corazón a latir más rápido, puede bajar la presión, los pulmones intentan compensar respirando muy rápido y profundo. Es la llamada respiración de Kussmaul. A veces hay líquido en los pulmones, edema pulmonar. Suena muy grave ya en esa segunda etapa. Logra superar eso, viene la tercera etapa, entre 24 y 72 horas más tarde. El daño a los riñones. El ácido oxálico se junta con el calcio y forma unos cristales, como agujitas microscópicas, de oxalato de calcio. Estos cristales bloquean los pequeños tubos dentro de los riñones. Y eso causa un fallo renal agudo. La persona deja de orinar o produce muy poquito. Este daño puede ser permanente. Y aun si se sobrevive, pueden quedar secuelas, daño cerebral, problemas de visión. Un cuadro realmente devastador. ¿Mencionabas también algo sobre el riesgo durante el embarazo en el texto fuente? Sí. Es un punto importante. El etilenglicol se considera un posible teratógeno, o sea, podría causar defectos en el feto. Hay estudios en animales que muestran que dosis altas causan bajo peso al nacer, problemas en los huesos. Se cree que los metabolitos tóxicos y la acidosis de la madre cruzan la placenta y afectan al bebé. Una intoxicación fuerte en la madre es un riesgo altísimo para el embarazo en sí. puede causar aborto espontáneo o malformaciones graves. ¡Qué complejo! Bueno, volvamos a Patricia Stallings. Estaba condenada a perpetua, basándose en la presencia de ese químico. Pero entonces pasó algo que cambió todo, ¿no es así? Totalmente. Aquí viene el giro de la historia. Patricia, estando ya en prisión, dio a luz a su segundo hijo. Y este bebé, que estaba bajo supervisión médica constante sin ninguna posibilidad de que Patricia le diera nada, empezó a mostrar exactamente los mismos síntomas alarmantes que había tenido Ryan. Eso tiene que haber sido, bueno, una señal de alerta enorme para los médicos, ¿no? Claro. Si ella no podía haberlo envenenado, ¿qué estaba pasando realmente? Ese hecho fue el que impulsó a revisar todo el caso, a hacer pruebas médicas mucho más específicas. ¿Y qué encontraron? Descubrieron la verdad. Ambos niños, Ryan y el segundo bebé, sufrían de acidemia metilmalónica, MMA por sus siglas. Es una enfermedad genética, hereditaria y muy, muy rara. Ajá. ¿Y cómo es que se confundió una enfermedad rara con envenenamiento por anticongelante? Ahí está la tragedia del error. En la MMA, el cuerpo no puede procesar bien ciertas proteínas. Esto hace que se acumulen unas sustancias anormales en el cuerpo, sobre todo ácido metilmalónico. Y lo terrible es que, en los análisis de laboratorio que se usaban en esa época, el perfil químico de estas sustancias acumuladas... No puedo creerlo. O sea, fue una coincidencia bioquímica. Una coincidencia fatal, que llevó a un diagnóstico completamente equivocado. No había habido ningún crimen. Era una enfermedad rara que nadie supo identificar a tiempo. ¡Qué historia! Un error de laboratorio, una condición médica pasada por alto y una vida casi destruida. Por suerte se pudo corregir. Sí, afortunadamente. Con la evidencia de la MMA en el segundo hijo y reanalizando el caso de Ryan, la condena de Patricia fue anulada. La exoneraron y la liberaron, después de pasar 2 años en la cárcel por algo que nunca hizo. Su caso se volvió un ejemplo clásico, ¿viste? Se cita en libros de medicina, de derecho, como una advertencia. Una advertencia sobre la importancia de la interpretación científica cuidadosa. Exacto. Y sobre la necesidad de pensar en diagnósticos raros, aunque parezcan improbables. La ciencia necesita contexto y humildad. Impresionante. Bueno, ahora demos un giro de 180 grados. Mismo químico, el etilenglicol, pero un contexto totalmente diferente. Nos vamos a Minot, en Dakota del Norte. El caso de Ina Thea Kenoyer, sentenciada hace poco, en octubre de 2024. Sí, aquí la historia es otra. Kenoyer tenía 48 años cuando la sentenciaron. La acusaron de asesinar a su novio, Stephen Riley Jr., de 51. Llevaban casi 10 años juntos. ¿Y la causa de muerte? Confirmada por autopsia. Intoxicación por etilenglicol. En este caso, no hubo duda sobre la presencia del veneno. Ok, entonces la investigación se centró en el cómo y el por qué. ¿Cuál fue el móvil que se presentó? Fue bastante particular. Parece que Riley creía que estaba por recibir una herencia enorme, como de 30 millones de dólares. ¿30 millones? Sí. Y la acusación dijo que Kenoyer lo envenenó justo el día que él iba a ver a un abogado para supuestamente recibir ese dinero. Eso fue el 3 de septiembre de 2023. ¿Y para qué? ¿Qué buscaba ella con eso, según la fiscalía? El supuesto plan era que, una vez muerto Riley, ella reclamaría parte de esa fortuna. Se presentaría como su esposa de derecho consuetudinario, o sea, como si estuvieran casados legalmente por haber vivido juntos tanto tiempo. Ah, el common law marriage. Eso es válido ahí. Ese es un punto clave. Resulta que Dakota del Norte no reconoce esa figura legal. Así que el plan, incluso si la herencia hubiera sido real, tenía fallas legales de base. O sea, un presunto plan basado en dinero que quizás no existía y una figura legal que no aplicaba. ¡Qué enredo! ¿Había algo más? Sí, la cosa se complica. La investigación también sugirió que Riley, de hecho, pensaba dejar a Kenoyer en cuanto tuviera el dinero. Y para colmo de ironías, la policía después determinó que toda esa historia de la herencia millonaria era una estafa. El dinero nunca existió. Increíble. Una trama de engaños por todos lados. ¿Cómo fueron los hechos concretos que llevaron a la muerte de Riley? La cronología es muy ajustada y, bueno, sospechosa según la investigación. Riley se siente mal el 3 de septiembre. Kenoyer no llama al 911 hasta el día siguiente, el 4 de septiembre. Esperó un día. Eso parece. Cuando llegaron los paramédicos, Riley ya estaba inconsciente. Lo llevaron al hospital, pero nunca despertó. Murió el 5 de septiembre. El contraste con el caso de Patricia Stallings es total. Absolutamente. Allá, un error trágico, una enfermedad. Aquí, la narrativa que llevó a la condena es de un acto premeditado, calculado. Se alegó que usó el veneno deliberadamente. Y volviendo a lo que decíamos del sabor dulce del etilenglicol. Claro, eso pudo facilitar dárselo sin que se diera cuenta. Exacto, quizás mezclado en algo. De hecho, creo que en la sentencia hubo un comentario sobre eso. Sí, el texto menciona algo muy duro que dijo la hermana de la víctima. ¿Cómo terminó el proceso legal para Kenoyer? Bueno, la arrestaron el 30 de octubre de 2023. La acusaron de asesinato clase AA, que es el cargo más grave en Dakota del Norte. Podría haber sido cadena perpetua. Al principio dijo que era inocente, pero después de una evaluación psiquiátrica cambió su declaración. Se declaró culpable en mayo de 2024. Y la sentencia fue en octubre de 2024. Así es. El juez aceptó un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. La condenaron a 50 años de prisión, pero no son todos de cumplimiento efectivo. Son 25 años que tiene que pasar en prisión y los otros 25 quedan suspendidos, condicionados a su comportamiento futuro. Además, cuando salga, tendrá 10 años de libertad condicional supervisada. Y tiene que pagar una restitución a la familia, unos $3,455, por gastos funerarios. Al declararse culpable, evitó la pena máxima, que era perpetua sin libertad condicional. Correcto. Y fue en esa audiencia de sentencia donde la hermana de Riley, Stephanie González, le dijo esa frase terrible a Kenoyer, ¿no? Algo así como que tenía suerte de que en la cárcel no sirvieran de anticongelante en su té helado. Sí, una frase que refleja todo el dolor y la rabia de la familia. Muy impactante. Bien, hemos cubierto los detalles de estos dos casos tan contrastantes. Ahora, el material que estamos usando tiene una parte final con reflexiones del autor, Alex Rademacher Silva Benítez. Es importante aclarar que vamos a presentar estas ideas tal como aparecen en el texto de manera neutral, ¿eh? Sin adherir ni criticar, solo para exponer el contenido de la fuente. Exacto. Es una sección con opiniones muy personales del autor. Empieza cuestionando ideas sobre Dios, ¿no? Propone que el tiempo es el verdadero creador y testigo. Sí, y luego se mete en el tema de la violencia. Menciona la existencia de sitios web con contenido muy gráfico, gore, dice él, donde supuestamente se verían actos violentos cometidos por mujeres, incluyendo envenenamientos. Critica lo que él ve como una negación de esta realidad. Y a partir de ahí, desarrolla una idea sobre las diferencias entre hombres y mujeres respecto a la violencia. Usa ejemplos como una figura llamada Doña María y a la propia Ina Kenoyer para representar lo que él considera mujeres calculadoras, sádicas, que se esconden detrás de una apariencia. Su argumento central, digamos, es que las mujeres son igual de capaces de matar que los hombres y que, como quizás perciben una debilidad física, usarían más la astucia, el veneno, haciéndolas, según él, potencialmente más peligrosas. Interesante. Bueno, polémico punto de vista. Aunque él mismo reconoce que, históricamente, la crueldad masculina ha sido más evidente. Sí, lo admite, pero insiste en que la capacidad para la maldad, para la violencia, menciona veneno, aborto, asesinato, es igual en ambos sexos y critica lo que él llama una estrategia de algunas mujeres, usa un término fuerte, zorras, de victimizarse o culpar siempre al hombre. Ok. Y para cerrar esa parte, ¿qué más dice? Recomienda un documental, Terrícolas, Earthlings, que es conocido por ser muy crudo sobre cómo tratamos a los animales. Lo usa para ilustrar lo que él ve como la naturaleza depredadora de toda la especie humana, sin importar el género, y recalca que todo esto es su opinión personal, aunque dice basarla en hechos reales. Firma el texto en Montevideo en noviembre de 2025. Gracias por resumirlo. Definitivamente un conjunto de reflexiones muy personales y con puntos de vista bastante marcados que el autor decidió incluir. Bueno, entonces, para ir cerrando nuestro análisis de hoy. Hemos visto dos caras muy, muy distintas de una misma sustancia, el etilenglicol. Por un lado, la historia tremenda de Patricia Stallings. Un error del sistema, una enfermedad confundida con un crimen, una lucha por la verdad. Una historia que nos recuerda la enorme responsabilidad de la ciencia forense, la importancia de la interpretación cuidadosa, de no saltar a conclusiones, de considerar lo raro, lo inesperado. Y por el otro lado, el caso de Ina Kenoyer, una narrativa muy oscura, de engaño, de supuesta codicia, que terminó con una condena por asesinato. Sí, este caso, tal como se juzgó, nos muestra las complejidades de las motivaciones humanas, cómo las relaciones, las expectativas, aunque sean falsas, como esa herencia, pueden llevar, según la justicia, a actos terribles y premeditados. Al final, ¿con qué nos quedamos? Quizás con la idea de que un mismo químico puede estar en el centro de dramas humanos totalmente opuestos. Uno nos habla de fallos del sistema, de la ciencia, de la necesidad de dudar. El otro, de la intención humana, de la oscuridad que puede haber detrás de las apariencias. Exacto. Son como espejos que reflejan aspectos muy diferentes de la condición humana y de cómo funciona nuestra sociedad, nuestra justicia, nuestra ciencia. Y esto nos deja pensando, ¿no? Una última reflexión para quienes nos escuchan. Si vimos cómo una enfermedad pudo parecer un crimen y cómo las apariencias engañaron tanto en el otro caso, ¿cuántas veces nuestras primeras impresiones sobre alguien o sobre una situación podrían estar ocultando una verdad mucho más compleja o incluso totalmente distinta de lo que creemos ver a simple vista? ¿Te acuerdas del caso de Ted Bundy? Es que es uno de los asesinos en serie más, como que, más conocidos de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Ted Bundy, wow, es realmente fascinante y aterrador al mismo tiempo. Confesó haber matado a más de 30 mujeres en los años 70, pero muchos investigadores creen que el número real podría ser mucho mayor, ¿sabes? Lo que hace que este caso sea tan impactante es su apariencia normal, incluso carismática. Eso es lo que me parece más escalofriante, como que parecía totalmente normal, ¿no? Alguien con quien podrías, no sé, cruzarte en la calle y nunca sospechar nada raro. Exacto, y es que esa era su arma más poderosa. Bundy era apuesto, inteligente, estudiante de derecho y hasta trabajó en una línea de crisis para prevenir suicidios. ¿Puedes creerlo? Utilizaba una falsa lesión o se hacía pasar por autoridad para ganarse la confianza de sus víctimas. A veces fingía tener un brazo roto, ¿sabes? Y pedía ayuda para llevar algo a su coche. Es que, me pregunto, ¿cómo alguien puede llevar una doble vida así? O sea, ¿cómo pasó desapercibido durante tanto tiempo? Mira, lo realmente aterrador es que era extremadamente meticuloso. Se movía constantemente entre estados, lo que complicaba la investigación porque en esa época no existía una base de datos nacional de crímenes, ¿entiendes? Y además, su capacidad para cambiar de apariencia, cortándose el pelo, dejándose barba, usando diferentes estilos, hacía casi imposible identificarlo.